Mundofonías. Mundofonías. I heard you took my brother down like a beast. His blood was found along the road to the edge of town with all the sirens blaring. I've since heard tell his empty hands were raised above his head just when the shots rang out, and through his skin the metal went a-blazing. A hole shot in the corporal wall, the shattered bone, and then the fall from citizen to martyrdom, the people all a-glaring. And when his head did hit the earth, were you reminded of his birth? Descending to his country with nascent hope abounding. Found along the road to the edge of town, the people all are staring. I've since heard tell you've been set free, you're settled in your certainty. But honey, I just don't believe you got it figured out. Hola, esto que empieza así es Mundofonías, este programa que hacemos desde Madrid, Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane, y que en esta ocasión se va a dedicar a repasar la lista de los 10 primeros, los 10 favoritos para el mes de diciembre de la Transglobal World Music Chart. Esa lista, ese panel de críticos de todo el mundo más de 40 personas dedicadas específicamente a la difusión de las músicas del mundo, que elegimos cada mes una lista de 20 discos, discos como este, Elevie Farka Touré, este artista de Malí, junto a Julia Sterling, una artista de Georgia en Estados Unidos. Su disco se llama Tourist y es el número 10 para diciembre en la Transglobal World Music Chart. Pues vamos a continuar con el repaso de esos 10 primeros de la lista de la Transglobal World Music Chart. En esta ocasión nos vamos a Chipre. Después de esa combinación afroamericana, nos dirigimos por el Mediterráneo hasta la isla de Chipre para escuchar a Monsieur Dumani, grupo que hemos escuchado bastante en los últimos tiempos aquí en Mundofonías. Ha sido favorito del mes, también ha sido uno de nuestros favis del año de aquí del programa de Mundofonías que repasábamos la semana pasada, y también aparece en la lista de la Transglobal World Music Chart. De hecho, eran el número uno en el pasado mes de noviembre, y bueno, como no pueden estar eternamente en el número uno, pues en este caso les toca el número 9, que es la posición que ocupan, que está muy bien también, en la selección de la Transglobal World Music Chart de noviembre. Escuchamos a Monsieur Dumani con el tema que da título a su último disco, Psicosis. Thank you. Ahí teníamos la música de este trío chipriota realmente interesante, Messier Dumani. Ellos siguen después de varios meses en la Transglobal World Music Chart en los primeros puestos, en este caso ocupando la posición número 9. Y en el puesto número 8 está Disu Plages desde Sudáfrica y Amigos, con este disco llamado Ubuntu de Common String, la cuerda común, del que vimos el tema Joliswa Standua. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. ¡Ah! pena. Ancine merete ci uet le bertu fetena. Tesolish ane pers e coes angena. Ande blesh cemer shu guzon be mekera. Teza deshta gelesh uet awere dunea bebech. Ai bakam de fenyamet le mersat yasale fishon. Dichau ne gizaya denem hiwet shen ekose lishon. Ai, ai, ai, ai, abebech. Abebech, how it pulls and below. Thank you. Hemos continuado en Mundofonías y seguimos con el repaso de los 10 primeros discos elegidos en la selección de los críticos que componen el panel de la Transglobal World Music Chart, un panel de 40 y pico especialistas en músicas del mundo de todos los continentes, entre los cuales pues, se encuentran estos dos que presentamos Mundofonías, tanto Araceli Chigane como Juan Antonio Vázquez, quienes os hablamos. Y seguimos repasando del 10 al 1 esos discos, en este caso estamos escuchando el número 7, otro proyecto que nos llega con raíces africanas, aunque esta intérprete está afincada en Italia. Se llama Saba Anglana, ella nació en Somalia, aunque de cultura y lengua etíope. Su disco se llama Ye Katama Hot, lo edita el sello italiano Felmai, y nos quedábamos con esta pieza que sonaba a Bebech. Y en el número 6 está Lura, esta artista con orígenes caboverdianos, aunque nacida en Portugal. Su último disco es Eranza, Herencia, de su sello habitual Luz África, del que vimos el tema Gore. Fora de gol. Oíamos a Lura en el puesto número 6 de la Transglobal World Music Chart, esta lista que hacemos 40 y pico críticos de todo el mundo, con la que elegimos 20 discos cada mes, y en el mes de diciembre, como decimos, estaba Lura con su Eranza en el número 6. Lura, que aparece en la lista por primera vez con este disco y en esa posición, y vamos a continuación con el número 5, que es un disco que ya lleva también, en este caso, varios meses en los primeros puestos de la Transglobal World Music Chart. Es un recopilatorio editado por el sello World Music Network, por su subsello Riverboat. Lost in Mali se titula, Perdido en Mali. También aparecía en el repaso nuestros Favis, los discos favoritos de Mundofonías que hacíamos la semana pasada. Ahora estamos con la Transglobal World Music Chart. Es una lista distinta, es una selección distinta, hecha por más gente, también estamos nosotros, pero hay muchos más, como comentaba hace un momentito Araceli. De hecho, estamos con la lista de diciembre, y en el mes de diciembre también se va a publicar la lista de los mejores del año. Eso lo vamos a repasar la semana que viene en Mundofonías. Ahora estamos con esta lista de diciembre del 2015. Como decía, en el número 5, Lost in Mali, que en el mes pasado estaba en el número 8, y es un recopilatorio de músicas poco conocidas de ese país africano, de nuevos proyectos emergentes. Nos vamos a quedar con Kabako Burama junto a Ramata Diakité, artistas que aparecen en este Lost in Mali con el tema Luanse. Ko hingera kabako yangu lude. Mali na unisere mara. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Desdemonara y per sempre vulgarà jo renegar. Desdemonara y per sempre renegar y renacerá algún día para meu adel, meu cor y renacer algún día y en un mundo de veritat. puede negar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hemos oído esta petenera cantada por Carles Denia y acompañado por su grupo La Nova Rimaire. Es un tema incluido en el último disco de Carles de este pasado otoño llamado L'Home Insomne, El Hombre Insomne. Un disco que además es de un sello bastante local, valenciano, con Boy Records, una de las referencias locales más importantes, aunque con joyas como este disco que también le va a dar bastante proyección internacional. Como decíamos, es Carles Denia desde Valencia, que está en el puesto número 4 de la Transglobal World Music Chart para diciembre. Pues otra estupenda voz masculina, la que ocupa el puesto número 3. Después de Carles Denia, desde Valencia, llega Sam Lee, desde Inglaterra. Este artista, que además de su estupenda forma de cantar, se rodea de unos músicos espléndidos y con un tremendo gusto a la hora de arreglar sus canciones. Pequeñas joyas de arte, o grandes joyas de arte, como esta que vamos a escuchar, Phoenix Island. I wish I had you in Phoenix Island, 1,000 miles from my native home. There I spend long hours for to court you, make you my wife and call you my own. Phoenix Island, Phoenix Island. In Phoenix Island, 10,000 miles from my native home. No, you won't spend long hours for to court me, make me your wife, no, call me your own. Phoenix Island, Phoenix Island, Phoenix Island. Wish I had you laid in your coffin, satisfaction wrote on your shroud, and your friends to bury you on their shoulders, and me to be all amongst the crowd. You will not have me laid in my coffin, and satisfaction wrote on my shroud, and all my friends to bury me on their shoulders, and me to be crowd. Phoenix Island, Phoenix Island, Phoenix Island, Phoenix Island, Phoenix Island, oh, oh, oh. 10,000 miles from my native home, oh, oh, oh. 10,000 miles from my native home, oh, 10,000 miles, oh, 10,000 miles, my native home. Phoenix, oh, 10,000 miles, oh, 10,000 miles, oh, 10,000 miles from my home, oh, my Phoenix, my Phoenix Island, oh, my Phoenix. La isla de Phoenix, Phoenix Island, la pieza que nos traía Sam Lee desde su nuevo trabajo The Fade in Time, un disco que ocupa el puesto número 3 en la Transglobal World Music Chart del mes de diciembre, subiendo desde el puesto número 14 que estaba en el mes pasado. Nos alegramos porque es un disco estupendo, como acabamos de comprobar escuchándolo una vez más aquí en Mundofonías. También estaba, era otro de los que coincidían con el parecer de los mundófonos que os estamos hablando. También aparecían nuestros Fabis que repasábamos la semana pasada y ocupa esta excelente posición, el número 3, en la lista de la Transglobal World Music Chart de diciembre. Estamos en la recta final del repaso a estos 10 discos favoritos de Transglobal World Music Chart. Y en el número 2 está Candia Kouyaté, desde Mali, esta artista cantante con este disco llamado Renaissance, Renacimiento, con motivo de su recuperación de 7 años después de una apoplejía que pensó que no podría recuperarse, no podía hablar, pero 7 años después ha podido grabar un disco y ser número 2 de la Transglobal World Music Chart. Nyamarila jali kola bumbale Kala dia bade nyala dia Karo dia sinji yaro dia Kala dia bade nyala dia Karo dia sinji yaro dia Nyamarila nyamarila nyamarila nyamarila oh Ah jali lua lubarkade Askay nyamarila Kabila la bunya juguma jalulu tala Kala dia bade nyala dia Karo dia sinji yaro dia Ambora la gina jamana kono Kana sigi mali Amfala dugu jomana kita kuruni mbudofo Kaya konini kaya banya makangana ni jina maka Dia bade nyala dia karo dia sinji yaro dia Dolu sigira Burkina Faso la Dolu sigira sigaso ni bade nyamadila Dolu sigira France dolu tagara sigi États-Unis Jalilu war barka dafa Jeri kuma mali koru Olu sigira kita kuru ni mbuda fo kaya konini kaya banya manga ni jina manga jeli sotiki kolu Odolu sigira boma ko jamana kono Ture ni tawati ni nyare Olu ya karikeli di mama makutoko songo Dolu tara Burkina dani kuyate Tara sigaso nyamarila Oluma so talalima Oluma so talalima Jali bala ma so talalima Kala dia bade nyala dia Karo dia sinji yaro dia Kuya ne kuyate datuma kuyate dani kuyate ni kasi kuyate ni beya malilaye ani solo kuyate ah kono baro turuna tuguni nyamalila lolo do bira nyamalila Jani swati ki sarale, swati ki nidai du kuma sarale, nyamarila. Farasi saka janjon jara swati ki lasti ki madiam babala. Sirabache banna. Ala zanifa banna. Aye bengo bene be jamana la tagala nyene Soro nyamalila Soro jive nyamalila Angaro dia anga bali nyapo karo dia anga go kadia Jali segu marku makane Karodia Tumadi kumakane Karodia Bare nyarodia Karodia Jali jali kumakane Karodia Sinyi yarodia Karodia Jali musa kumakane Nyamadila Bare nyarodia Oímos Kuala Bumba de esta artista Candia Kuyate dentro del disco Renaissance, como decíamos, número 2 de la Transglobal World Music Chart. Esa lista elaborada por la votación libre, directa e independiente de más de 40 especialistas ubicados en todos los continentes del planeta con sus diversos y respectivos puntos de vista para conformar esa visión global de lo que es lo más interesante que está en la actualidad de las músicas, las llamadas músicas del mundo, músicas de raíz popular de todo el planeta. Si queréis visitar la página web de la lista, transglobalwmc.com, ahí tenéis la lista del mes de diciembre. Según estéis oyendo el programa, habrá salido y se habrá hecho pública la de mejores del año 2015, que repasaremos el mes que viene también en sus primeras posiciones, y también, por supuesto, la lista de los meses anteriores. También podéis ver quiénes están en el panel, así que nos podéis ver nuestra carita también por ahí, por esa lista de miembros de la Transglobal World Music Chart. Nos vamos a despedir con el número uno que ya andaba por ahí rondando un poco en esos puestos de cabeza de la Transglobal World Music Chart, dado que el mes pasado, en noviembre, estaba el número 2, y ahora ya llegan al primer puesto. Bixiga 70, desde Brasil, su disco 3, editado por Glitter Beat Records. Un disco en el cual pues mezclan ese torrente rítmico afro-brasileño también con influencias del afrobeat, del etio jazz, bueno, pues de un montón de sugerencias sonoras, con gran efectividad, como vamos a comprobar escuchando la pieza que despide esta edición de Mundofonías, Martelo, Martillo. Con ellos, como digo, Mundofonía se despide hasta la próxima edición. Ya sabéis que podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos encontráis en Facebook, en Twitter, en nuestra página web mundofonias.com, donde podéis consultar y escuchar todos los programas y, por supuesto, en las 40 emisoras que nos difunden a lo largo y ancho del planeta. Como siempre, ha sido un placer. Por aquí hemos estado desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Nos despedimos ya con la música de Bixiga 70. Salud.